Sí, y el tema es insulina. Apa. Sí. ¿Qué dirías vos si yo te digo a partir de hoy vos tenés que usar insulina? ¿Cuál sería tu reacción? Y mi reacción sería de susto y pienso que es el final de todo. Ahí está. Bueno, eso es el trabajo que vamos a hacer nosotros y que venimos haciendo para quitar mitos, que son mitos verdaderos y no son realidades, sobre la insulina. Y para eso la información bien dada, bien esquematizada, bien dirigida, evita todo esto. Las personas que tienen diabetes, que son miles de personas, el concepto todavía de insulina lo tienen en una forma, digamos, no bien arraigada de lo que significa la insulina. Entonces ellos creen que la persona que se abusa de insulina es porque ya está peor. Y no es así. La insulina es la hormona que a nosotros, lo que no tenemos insulina nos falta y nos tenemos que colocar desde afuera. Yo de los 20 años que estoy usando insulina, si no, no estaría vivo. Mira vos. Los chiquitos que tienen 5 o 6 años usan insulina porque no las tienen. Los tipo 2, que son la mayoría de las personas, a veces necesitan insulina para mantener bien el estado glucémico y poder mantener bien la diabetes. Entonces, para esas personas tienen que tener el concepto de que la insulina los va a ayudar a mantener bien el estado glucémico y evitar las complicaciones. Y la doctora Rosana Vega, que hace muchos años que está con nosotros, diabetóloga, nutricionista, el sábado vamos a charlar el tema de insulina, sobre todo lo que son mitos y las realidades que significa hoy la insulina. Y cada vez que uno avanza en los años, los diabetólogos están más convencidos que cuando más pronto se usa insulina, mucho menos complicaciones tienen las personas al final del tiempo. Así que todo eso lo vamos a charlar el sábado en forma de taller. Así que toda persona que tiene diabetes tiene que tratar de ir, porque algún día la puede necesitar la insulina y es bueno que lo sepa el porqué y qué beneficio les va a traer. Bien, el sábado a las 10 de la mañana es. Siempre es sábado de 10 a 12. Nosotros respetamos el horario de los profesionales y también respetamos para que la gente pueda hacer sus cosas de los sábados. Bien. Pero el tema insulina, ninguna persona que tenga o esté por tener diabetes o no la puede desconocer. Así que vamos a estar en un taller y los esperamos. Y además le vamos a comentar cómo nos fue en Córdoba. ¡Qué eso! Que fue muy bueno. Así que, bueno. Sí, fue una experiencia muy buena. La doctora Rosana Vega estará ahí entonces el sábado a las 10 de la mañana. Exactamente.